Continuamos entre mate y mate compartiendo esta mañana fría en Capilla del Monte. A partir de ayer vino este viento que nos puso nuevamente en el invierno que corresponde, ¿no? Bueno, con viento, lamentablemente el viento que sigue azotándonos y amenazando con el fuego, con los incendios. Por suerte ahora está un poco más tranquilo el tema, pero seguimos encendidos y ojalá que esta llama que se nos ha prendido de preocupación y de ocupación sobre el tema de la basura y de estos vínculos con la destrucción que terminó siendo cerca de 1000 hectáreas en nuestra zona a partir de bueno, un mal manejo de la basura, la imputación del intendente, todo lo que estamos viviendo. Teníamos ganas de ir recolectando, venimos charlando, lo hicimos con la gente de Gualeguaychú, que viene haciendo un trabajo extraordinario junto con la municipalidad, pero a través de cooperativas. También lo está haciendo Rafael a través de cooperativas, lo charlamos la semana pasada. Y otro caso es Villa María, aquí en nuestra provincia de Córdoba, que ha tenido también en algún momento, han decidido ocuparse del tema y han construido un espacio, un lugar donde, bueno, tienen esto, ¿no? El galpón, el lugar, el vertedero, y empieza a trabajarse a partir de campañas. Bueno, todo el proceso que venimos hablando desde aquí, que hay que comenzar en un momento. Pero lo que nos atrae también de estas tres ejemplos es que son las cooperativas, son los y las trabajadores que se han incluido además, que es un espacio de inclusión social y de trabajo, ¿no? Que no es para despreciar en estas épocas. Estamos en comunicación con Marcela Durán. Ella pertenece a la cooperativa que se dedica precisamente a la separación de residuos sólidos urbanos allí en Villa María. Marcela, buen día, un gustazo. Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, Marcela, bueno, ayer pudimos conversar un poquito, yo te hacía algunas preguntas y la verdad que me quedé, lo compartimos después acá con otros vecinos y vecinas, nos quedamos como, claro, para vos debe ser muy natural todo lo que hacen cotidianamente y lo que vienen haciendo hace años, para quienes todavía tenemos estas vergüenzas de basurales a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento, o con una planta, bueno, mínima, muy pequeña, muy precaria. Contanos un poco cómo empezó esto y, bueno, lo que significa para ustedes como cooperativistas, como trabajadores y trabajadoras, llevar adelante este trabajo. Bueno, o sea, nuestra surge a través de la cooperativa, surge a través de que se trató de juntar a todas las personas en riesgo que estaban en la calle, los que cartonero, problemas de adicción, prostitución, y gente que también tenía ganas de trabajar, que no tenía un lugar de inclusión. Entonces así surge y nos formamos como cooperativa y ahí empezamos en la separación de los residuos. Hoy en día la cooperativa sigue incluyendo gente, tenemos personas con problemas de audición, de columna, de obesidad, que pueden hacer este trabajo. Las personas, como quien les habla, que no tenían la oportunidad de estudiar por tener hijos desde muy joven, y por esa razón por ahí no se conseguía trabajo, y acá hoy en día soy la presidenta, así que ese fue algo muy importante para mí, para todos los compañeros que estamos acá. Somos 34 familias que vivimos de esto, gracias a que nuestro intendente entendió que lo que nosotros hacemos es un servicio a la comunidad, y a la vez para ellos es algo que también les sirve, porque este problema de la basura a nivel mundial es un problema, como se dice, sí. Y bueno, y acá se está tratando de buscar la solución de esta forma, y con cooperativas tienen menos costos laborales para todos, así que a ellos, a los municipios les conviene, y les conviene también de que vos separando, no hay muchos vertederos y no tienen que comprar tantas tierras, entonces vos le estás ahorrando ese dinero y a la vez el municipio está ayudando a estas 34 familias, que somos 31 mujeres y 3 varones. Sí, uno, si lo escuchamos así, decimos, bueno, ¿cómo se llega a eso? Ustedes, ¿cuál es la parte de la que se encargan ustedes? ¿Todo? O sea, ¿organizan la distribución también, después la venta de las cosas, la separación? ¿Cómo funciona? Nosotros nos dieron el espacio acá en un contrato, por supuesto, todo como debe ser. Y nosotros nos encargamos de la clasificación nomás. O sea, el vecino se para. Sí, ¿el lugar es municipal, una... Marcela? El lugar sí, lo el puso la municipal. El vertedero es municipal. Bien, estamos bien. En el vertedero. Claro. La gente, o sea, el vecino se para. La empresa que hace la recolección, que es otra, no somos nosotros, pasa por las casas y nos trae a casa lo que separó el vecino. Uh-huh. Bien, mal, lo, más o menos como usted lo trae él acá. Nosotros clasificamos, somos clasificadores, no recicladores. Claro. Clasificamos para que las vendemos a las empresas, que eso, todo eso hacemos nosotros. La municipalidad nos dio autonomía total. Nuestra empresa es nuestra, estas 34 personas que estamos acá. Claro. No, por supuesto que tenemos un contador, un abogado, o sea, todas esas cosas, sí, porque son típicos de cualquier empresa, sí, ¿no? De y sobre todo las cooperativas, que somos más responsables todavía porque bueno, tenemos que cumplir con cada peso rendido y todo, ¿no? Es mucho más específico. Sí, entonces. A veces tenemos autonomía total y nosotros vendemos a donde sea, buscamos el mejor precio, viajamos, todo eso nos encargamos las personas que estamos acá, que para eso la municipalidad también brindó y sigue brindando, porque en la actualidad la cooperativa tiene 13 años y nos siguen brindando gratuitamente capacitaciones en lo que sea. También la universidad acá se ha prestado mucho en ayudarnos a hacer muchos temas que por ahí no conocemos. Hoy en día estamos haciendo un curso de modelo de negocio que bueno, por supuesto que lo es mucho lo que ellos tienen que hacer porque nosotros no hemos terminado nuestros estudios, pero a la vez nos ayudan. Acá siguen, en la actualidad siguen habiendo capacitaciones que les brinda la municipalidad con respecto a cualquier tema, así sea de cooperativismo, de venta, de lo que sea, para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que por esa razón nosotros hemos podido hoy en día vender y salir a buscar compradores, uh-huh. a hacer planilla de caja, hacer actas, son cosas que claro. en nuestras vidas, hacer cheque que jamás lo hubiéramos pensado. Sí, sí. Sí, todo eso son cosas que la herramienta que la municipalidad nos brinda. Marcela, contanos cómo fue la campaña, porque vos me contabas, bueno, hay que arrancar una campaña para que la gente se concientice. Bueno, en un momento arrancó, ustedes también, y vos opinabas que hay que ser muy muy claro en el lenguaje para que se entienda, que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí, sí, eso se hizo entre la municipalidad, la universidad y la cooperativa. Siempre nos hacen partícipes porque nosotros seríamos los primeros que hemos empezado a aprender esto, ¿no? Porque en sí por ahí el basural está lejos y no se ve. Entonces buscaban que lo que nos había sido más fácil a nosotros, entonces por eso nosotros hemos participado y participamos porque somos los que estamos en realidad en este tema. Buscaron palabras fáciles y no muy complicadas, porque por ahí hay gente que dice, pongo el vidrio en una cajita, el plástico en otra y el papel en otra. No, porque yo pienso que hay que buscarle la comodidad al vecino para que incorpore el hábito. Después, más adelante, puede ser, pero acá se buscaron dos palabras fáciles y que llegara a todos los vecinos, porque orgánico e inorgánico son palabras que todos decimos, sí, pero ¿quién no va a saber? Por ahí el que no estudió no la sabe, y no es que sea ignorante, por ahí no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces, se buscaron dos palabras fáciles acá en Villa María. Se buscó el húmedo y seco, que toda persona va a saber que lo que es húmedo y que lo que es seco, porque todos sabemos, estudiemos o no estudiemos, sabemos el significado de esas palabras. Claro. Y entonces lo húmedo se tira todo lo que se descompone, que serían las comidas, las hojas, y en el seco iría todo lo que se recicle, todo. Uh-huh. Todo lo que se pueda reciclar. No importa si está en el mercado o no, después se encargará la empresa, pero se pone todo ahí. Así se hace acá en Villa María. No, sí. Por ahora ha dado resultado, pero va a seguir siendo así. No la van a incorporar otras separaciones más porque no es un hábito que está incorporado. Claro, sí. Es interesantísimo, Marcela. las máquinas, las herramientas, ¿cómo las fueron adquiriendo? ¿Las puso la municipalidad? ¿Ustedes reinvertían? ¿Cómo se maneja el tema? ¿Y ustedes lo que se recauda lo distribuyen entre los trabajadores? ¿Hay algún excedente para inversión? ¿Cómo se trabaja eso? Y nosotros las maquinarias, la municipalidad nos puso la cinta transportadora, que es la de clasificación, y dos prensas. Después nosotros fuimos comprando otra más. Tenemos un tractor cero kilómetro adquirido y una trafi para llevar el personal, porque el vertedero queda a 17 kilómetros de Villa María, porque siempre se hace afuera, en la zona rural, los vertederos. Claro. Por el olor, por los moscas y todo lo que atrae, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá tenemos un fondo de inversión propio, o sea, decidido en asamblea por los compañeros, que en su principio, cuando nos empezaron a pagar el servicio, la municipalidad, que dejamos lo que le tocaba a cada compañero, 1,034 meses, 34, y eso se ponía en un plazo fijo todos los meses iguales. Entonces esos montos fueron subiendo. En la actualidad hemos bajado un poco esos montos, dejar ese monto porque está toda la situación del país, que todos la sabemos. Está salado, sí. Y eso... sí. Pero seguimos teniendo fondos, sí. Seguimos teniendo porque no sabemos, más ahora cómo está el país, ¿no? Uh-huh. Pero todo se decide acá, se cobra por hora trabajada. Nadie cobra más que el otro, si nada más que puede cobrar, si hizo más horas, nada. Claro. Todo eso lo decide la comisión o la asamblea. Se nos corta un y poquitito, así, a ver, se nos va un poco la señal, a ver si te recuperamos ahí. Bueno, no sé. Ahí está, se escucha. Nosotros cobramos todo por hora trabajada. Sí, como las cooperativas, que está bueno que lo contemos, porque nosotros también hacemos lo mismo, pero esto es un mundo, lo venimos diciendo, que viene a resolver un problema del mundo, del planeta hoy, del sistema económico global también, y en nuestras localidades, para ir a lo chiquito y a lo pequeño, a lo doméstico, que es que, bueno, las cooperativas pueden resolver problemas, en este caso ambiental y social, ¿no? El trabajo y a la vez... un problema que a nosotros, bueno, hoy no nos tiene en crisis, que es un basural y la contaminación que significa, los incendios. Marcela, viene esta parte extorsiva, como siempre decimos, de la entrevista, que es invitarte a venir un día a Capilla del Monte, a lo mejor vos acompañado por otros compañeros, compañeras de ahí de la cooperativa, a charlar un poco, a que nos cuenten la experiencia, a vivirla un poco más de cerca acá y poder empezar a tomar un poquito de esa experiencia. Sí, no hay drama. Ya quedamos invitados, así que algún día vamos confirmar y iremos para allá. Ahí lo después arreglamos los pormenores y los alojamos acá también. Lo que necesiten, estamos dispuestos a ayudar, porque la basura es un problema mundial, o sea, y es un problema muy grande a futuro. A futuro. Si le encontramos la solución, podemos ser portadores de grandes experiencias. Claro, en eso estamos. Bueno, la verdad, un gustazo. Marcela, volvemos a charlar prontito y ojalá que nos encontremos por acá. Un abrazo grande a toda la gente ahí de la cooperativa. Bueno, gracias y un abrazo también a usted y a toda la comunidad. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Marcela Durán, es parte de esta cooperativa que se dedica a la separación, precisamente, ¿no? De los residuos sólidos urbanos de Villa María. 34 familias que han podido encontrar un lugar de inclusión, un lugar de trabajo laboral, pero además ayudar a resolver un problema de la comunidad. Bueno, si te cierra el circuito, ahí está, Si te sirve, estamos acá. Es un proyecto. Acá estamos.